presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Tenemos un nuevo contacto, en este caso dialogaremos con el campeón marca 1100, me refiero a Guido Bernice, varios temas para charlar con el campeón de la categoría, bueno, para ir conociendo cómo viene todo en la parte deportiva y también algo de la parte dirigencial, porque está bastante metido el Olavarrice. ¿Cómo te va, Guido? Buenas noches. Hola, Luciano. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Recién llego el trabajo, así que bastante bien. Bueno. ¿Cansadito del laburo, más o menos? Sí, sí, cansado. Ya he jugado hoy y se llega bastante cansado el fin de semana y aparte, bueno, el frío que hace no ayuda mucho. Pero bueno, ya estamos en casa, así que va a haber que estar mañana para levantarse y a trabajar de nuevo. La historia se vuelve a repetir. Bueno, Guido, hablamos un poco primero de la parte deportiva, el balance que se hizo de la carrera de dos pilotos. Sí, por ahí fue un fin de semana bueno en lo personal, por ahí lo deportivo no pudimos lucirlo como no habíamos lucido otro fin de semana, y notamos un poco de falta de potencia en el motor, pero bueno, son carreras de auto, hay veces que tenemos un auto espléndido el fin de semana, que bueno, te tenés que arreglar con lo que hay. Desgraciadamente me tocó perder algunos puntos de esta carrera, de piloto invitado, que en la carrera titular había muchos puntos y por ahí me hubiese gustado ganarla, pero bueno, hay que arreglarse con lo que hay. Y bueno, Franco se arregló con lo que tuvo, bueno, por ahí el motor se fue cayendo a lo largo del final y ella lo agarró un poco más cansado todavía. Y bueno, pudo girar, al menos llegar, que era lo que buscábamos. Sí, yo el otro día cuando hablaba un poco de la carrera decía sin saber que había algún problema, notaba que había algún inconveniente del auto, que el auto no estaba rindiendo como en la primera final, y destacaba el trabajo que hizo Franco, porque después de tanto tiempo de no correr, de no manejar el auto de carrera, fue cayendo en el medio del pelotón, un pelotón medio bravo, y cumplió, llegó y bueno, pudo arrimarte algunos puntos. Sí, él hacía 4 años que no corría. Y bueno, el viernes también fue una situación muy típica, porque era el motor con el que corrimos, era todo nuevo. Y bueno, antes de ir al circuito, justo aparece Luis en el taller y le dice: che, cuidá el motor, que viste cómo es, por ahí están acostumbrados él a hablar siempre con pilotos que están en actividad y vos sabés cómo cuidarlo. Y bueno, por ahí Franco se presionó un poco, giró las dos primeras tandas cuidando el motor y ya en la última recién pudo andar bien, que giró en buenos tiempos. Pero bueno, ya después en la final salimos sin clasificar y salió medio frío. Giró solamente 10 vueltas antes de subirse al auto, después de 4 años de golazo. Pero bueno, se arregló bien. Lo bueno es que él quedó conforme y pasamos un lindo fin de semana en familia, que es lo que fuimos a buscar y disfrutamos mucho. Así que vamos a ver qué pasa el año que viene, a ver si seguimos o no seguimos. Y bueno, en caso de seguir, seguramente voy a estar corriendo con él nuevamente. Uh-huh. ¿Cómo...? Y sacándote un poco de la parte deportiva, lo que yo decía al principio de la nota, que venís laburando y trabajando también en la parte dirigencial, una actualidad muy difícil de la categoría. ¿Cómo lo ves? ¿Qué se está trabajando? Bueno, me decía Roberto que va a haber una reunión el próximo lunes. ¿Están laburando mucho? Sí. ¿Tratar de sacarla adelante? Sí, por ahí yo este lunes no pude ir a la reunión porque tuve un problema en el trabajo, pero sí, me sumé un poco al grupo para tratar de mejorar la categoría, pero qué sé yo lo veo muy complicado. No estamos pasando por la mejor situación económica todos nosotros, pero bueno, ya hemos estado así y hemos estado mejor. Yo creo que hoy el problema sin duda es el gran presupuesto que se necesita para armar el motor y el auto, y ni te cuento para ir a la carrera, el gasto que tienen cubierta, todo lo demás que rondan al auto, como pastillas, freno, disco. Calculé que un juego de pastillas, freno y disco vale 5.000 pesos. Es un bolazo. Pero bueno, son cambios reglamentarios que se fueron haciendo con el correr del tiempo. Por ahí se modificó el reglamento en su momento, cuando eran las cosas por ahí más accesibles, y hoy te encontrás con un juego de válvulas de escape, 4 válvulas valen 2.000 pesos, y eso por ahí te hace que uno tire la toalla, porque la verdad, uno lo hace esto como un hobby y termina haciéndose un problema. Pero bueno, es lo que a todos nos gusta y hay que tratar de rebuscársela para poder seguir. A mí la sensación que me da, y con el reglamento y cambios que se pueden hacer, es como que el año está como, no quiero decir perdido, pero habría que trabajar en el fin, ¿no? hay que trabajar desde la base. Yo creo que hoy tampoco se pueden cambiar mucho los reglamentos, pero una realidad que es que después de la carrera de la bota seguramente nos quedamos sin categoría. No es a modo de escándalo lo que yo digo, pero es la realidad. ¿Cuántos autos vos teníamos a principio de año que hoy ya no tenemos y cuánto menos vamos a tener en la bota? La bota por el Forne ya no va, Faure no va, hay muchos autos que se han bajado y yo no veo que hay gente nueva que se sume. Qué sé yo, es la realidad. Toca en esta situación justo, pero bueno, lo que hay. Bueno, así que habrá que ver qué ocurre, que en la reunión del próximo lunes a ver si se puede cambiar algo y bueno, tratar de ir viendo si se pueden encontrar soluciones. ¿Ustedes han podido charlar con aquellos pilotos que están parados? Porque bueno, por ejemplo nosotros, en el sudeste se vivió una situación parecida con el TC40, bueno, y se pudo recomponer, salvando la distancia. Además, bueno, todo empezó con llamada a pilotos que están con los autos parados. Imagino que ustedes también estarán llamando y charlando y viendo cuál es el inconveniente que no los prohíbe de correr. Sí, se habló con toda la gente. Yo personalmente también lo tiré una semana antes de la carrera de los pilotos, es más, sacarle el alerón para disminuir un poco la velocidad de los autos también. Hoy en día se está girando 3 segundos más rápido prácticamente que lo que se giraba el año pasado. Y eso por ahí hace también que el auto se gaste más. Va a estar más rápido, gastar más pastillas de freno, gastar más el motor porque va continuamente a fondo, gastar más la cubierta, rompes todo. Pero bueno, yo no toqué con cada uno de los pilotos, todos los con los que yo hablé quiso sacar el alerón. Y bueno, cuando fuimos al autódromo que se hizo la reunión, nos encontramos con que había los pilotos de Cazú, ninguno quería sacar el alerón, porque decían que era mucho gasto en suspensión y que no se le iban a volver a cobrar y que esto que el otro. Así que bueno, hoy nos encontramos en la misma situación. Lamentablemente como categoría, y me incluyo, no pudimos hacer nada en cuanto al reglamento, porque si vos mirás hoy el reglamento, es un reglamento que había el 13 de marzo cuando se arrancó a correr. Sí. No se ha cambiado nada. Y no hemos podido cambiar nada, en la triste realidad. Pero bueno, también yo creo que un poco a que se firmen los autos ayuda que la comisión sin duda está haciendo las cosas distintas. Diego a la cabeza del grupo, tratamos todo de poner lo mejor, pero bueno, hay que esperar a ver cómo se va desarrollando la próxima carrera y ver también de qué forma incrementar el parque. Esa es la gran preocupación que todos tenemos.